Amigos oyentes, retornamos en esta tercera parte, antes de llegar a las conclusiones de esta conversación importante, interesante, con especialistas en temas de transporte y en temas de gestión pública. Queríamos hacer un interview, como se dice, con la necesidad de la inseguridad en el país y qué decisión estaba tomando la comisión que se ha nombrado a fin de mejorar la seguridad ciudadana en nuestro país. Y estamos con el presidente de esta comisión del Congreso, el señor Andrés Reyardo. Estimado señor congresista, buenas tardes, le habla Máximo Charapaqui. Sí, muy buenas noches, soy Renzo Reyardo. Renzo, Máximo, perdón. Un gusto de escucharlo y un gusto de ser papá. Llegar a toda la audiencia de la radio y por supuesto de quienes están sintonizando en este momento el programa. Bueno, te agradecemos bastante. Queríamos tener conocimiento, ya están a punto de aprobar el proyecto que regula las armas en el país. ¿En qué va a consistir este proyecto específicamente? Efectivamente. Bueno, este es un proyecto que contempla primero la amnistía que tiene que haber para que haya una entrega masiva de armas ilegales, de armas que no cuenten con la licencia correspondiente, de todo aquello indebido y que permite que los delitos y los actos delincuenciales tengan la agresividad que tienen y que tanto daño causan y ocasionan a las familias peruanas. Y por supuesto, esta amnistía, cuando se vence, va acompañada de una ley muy rigurosa de penas ejemplares contra aquellos que no solamente porten las armas indebidamente, sino también contra quienes finalmente hagan uso indebido de las mismas. Es una ley, reitero, muy severa. Se va a presentar como un proyecto multipartidario en la comisión que tengo el honor de presidir y luego se presentará ante el trámite documental, entre las mesas de partes del Congreso, para que sea exonerado de trámite de comisión y pueda aprobarse en el menor tiempo posible, ya que es una norma de total y absoluta necesidad, porque la población está esperándola para que esto vaya reduciendo en la medida de las posibilidades los índices de criminalidad que tenemos, ¿no? Ahora, se está proponiendo de alguna manera el hecho de que se revise todas las licencias otorgadas para los que actualmente portan armas, porque también sabe usted, sí, señor congresista, que ha habido cierta flexibilidad y no ha habido mayor control en el otorgamiento de estas licencias, para saber realmente a quiénes se les da y qué mecanismos se generan para este otorgamiento. Por supuesto, la ley contempla, la norma en cuestión contempla un reempadronamiento de todos aquellos que han obtenido sus autorizaciones, sus licencias en oportunidades anteriores, porque también hemos recibido información que por una cantidad menor de dinero o por algunas preferencias que pueden tener ciertos personajes, las obtienen sin ningún tipo de condición especial. No es posible que nos demos el lujo de tener licencias expedidas sin cumplir pues con exámenes psicológicos, claro, con exámenes de médico, práctica de tiro, en fin, de todo lo que requiere obtener una licencia, porque lo que se tiene en manos es un elemento que puede, mal empleado sin duda, es letal, es indudablemente quita vidas, un daño, claro, absoluto y total, ¿no? Entonces pues hay que tener el cuidado y el rigor necesario para revisar estas licencias y sobre todo para solicitar su reempadronamiento, que la ley lo va a contemplar. Ahora, de alguna manera, me imagino, está contemplándose, porque imagínese, señor congresista, en este programa hemos estado constantemente ventilando, porque antes del evento lamentable que sucedió con su menor hija, justamente mi hijo, hace aproximadamente 6 meses, fue víctima de un asalto a mano armada, ¿no? De similares características, y obviamente aquí proponíamos estos temas de análisis. Por ejemplo, decíamos, ¿y qué se hace para sancionar a aquellos individuos que usan un arma de fuego, que no necesariamente utilizan, sino fundamentalmente amedrentan a ciudadanos pacíficos, ¿no? Pues, en estos asaltos. Ante una situación así, la ley, por ejemplo, está contemplando que si se determina la utilización, o más que la utilización, el portar simplemente un arma sin la autorización correspondiente, se va 10 años a la cárcel. Uf, yo creo que con eso nuestro país va a ir cambiando, ¿ah? Es muy rigurosa, pero claro, el rigor tiene que ir previamente acompañado de una amnistía, que lo que queremos y lo que buscamos es que haya una entrega masiva de armamento no autorizado, y luego viene el rigor total. Entonces, aquí le estoy poniendo un ejemplo para aquellos que porten armas sin autorización, simplemente por el hecho de portarlas sin la autorización, sin estar inmersos en la comisión de un delito, van directamente a la cárcel, porque hay que ser muy severos, hay que dar sanciones ejemplares para que esto vaya cambiando. Y otra persona que están comercializando de una manera semiclandestina y a veces pública, ya por ejemplo en algunos mercados, me imagino que también están tomando. La misma responsabilidad de aquellos que comercialicen indebidamente, ilegalmente armas, tienen la misma pena de aquel que la porta sin autorización, es decir, aproximadamente 10 años. Estimado señor congresista, lo felicito, y en realidad yo creo que los ciudadanos podemos estar relativamente tranquilos si es que estas medidas que va a tomar el Congreso se implementan inmediatamente y hay un sistema de control también que es necesario para que las entidades del Estado puedan trabajar adecuadamente para el cumplimiento de esta ley, ¿verdad? Así es, muchas gracias por la felicitación. Yo lo que espero y aspiro es a que mis colegas y el Estado finalmente haga su trabajo, que esto se apruebe. No es posible que no hayamos tenido una ley severa después de tantos delitos y tantas acciones violentas y delincuenciales que hemos tenido. La última que estipulaba este tema de las armas es una ley del año 89 que era muy blanda, muy muy blanda. La pena máxima que tenía una persona por tener un arma ilegal era de 2 años. Y eso para todos es conocido, que no tiene... Que no hay ni siquiera pena de cárcel. ¡Uf, qué terrible! Entonces, claro, nunca se ha hecho nada o muy poco al respecto, y bueno, es momento de hacerlo, y esperemos, como decía hace un momento, que mis colegas y el propio presidente de la República, en el momento que tenga que refrendar esta norma, pues la apruebe inmediatamente, bueno, esperemos lo más pronto posible, ¿no? Yo creo que nadie debería negarse, y menos aún los señores congresistas, ¿no? Y el presidente de la República, obviamente, que se supone está encabezando este movimiento para mejorar la seguridad ciudadana de nuestro país. Él asumió un liderazgo que yo felicito, y en esa línea estoy seguro que él va a aprobar. Bueno, te agradecemos. Bueno, se ha interrumpido la comunicación. En realidad, te agradecemos al señor congresista Renzo Rillardo por la información. Amigos, esperemos, aquí lo postulábamos y algunos decían hoy como que tu propuesta es casi un poco irrealizable. Decíamos, en algún momento esperemos llegar aquí en el país. Resulta que los asaltos, por ejemplo, ya no sean a mano armada, sino sean a puño limpio, pues. ¿Verdad? Yo creo que si eso lo lográramos, el país seguramente se va a ir pacificando. Vamos a retomar la conversación, amigos oyentes, sobre las propuestas. ¿Qué se debe hacer? Pero antes de las propuestas, aquí tenemos un representante de la Federación de Taxis de la Asociación Unión Perú, el señor Enrique Marín, que es vicepresidente. Don Enrique, buenas tardes. Le queremos dar un espacio pequeño para ver cuáles son sus problemas. Tiene aproximadamente un minuto para que nos exprese. Lamentablemente la radio es tan rápida, se va en el tiempo. Muy buenas tardes, señor. Señores profesionales, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de dejarnos. ¿Qué problema tienen ahorita ustedes como federación? Bueno, como sobre todo, ¿no? El gran problema que tenemos nosotros son sobre todo con la parte administrativa de la Municipalidad de Lima. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué les están generando muchos problemas? Lógicamente que te inventan las papeletas, ¿no? Y te ponen por cualquier punto se ponen por cualquier punto y pues te crean papeletas hasta por demás, ¿sí? Ya no sale cuenta de usted trabajar como taxista, por supuesto, porque, ¿no? Toda su mensualidad se va para las papeletas. Claro, y ahora hay otra cosa, ¿no? Porque si al crearte las papeletas prácticamente te están malogrando el récord. Y cuando usted, por ejemplo, analiza a un conductor, tiene 15, 20 papeletas, sería bueno analizar. Porque se lo coloca. Pero también, yo creo que sí, yo creo que la municipalidad, ¿ya lo está atendiendo la alcaldesa o el representante de la Dirección de Tránsito del municipio? Yo creo que nadie se acuerda de nosotros, simplemente que crean ¿cómo se llama? Las normas y aplican, y bueno, a los señores supervisores que salen, simplemente creo que están entrenados para crear papeletas, o es una forma de ingreso que tiene la municipalidad. Bueno, no sé, Enrique, yo cordialmente lo invito, tal vez para el día martes, para tratar el tema de los taxistas, ¿no? Está cordialmente invitado para un poco explayar sobre qué es lo que pasa, pero también no nos olvidemos de que debemos contribuir a la prevención de accidentes de tránsito en nuestro país. Yo totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que transportistas como también el ente municipal, somos estamos llamados a eso. Muy bien, le agradecemos bastante. Estimado doctor Montesinos, propuesta sobre el tema del CAS. Bueno, ¿qué debe hacer el nuevo gobierno? Una cosa concreta, lo que tendría que hacerse en realidad los responsables de sectores, a poner que todos los directores del Estado puedan su cargo a disposición de titulares del sector, de los pliegos correspondientes, para un proceso de cambio, de un lado, y respecto al personal CAS, Lo que podríamos hacer es tal vez dejar sin efecto este decreto supremo 065-2011 para evitar así la fuga de expedientes administrativos como viene ocurriendo actualmente. Muy bien, doctora, su palabra final es usted. Bueno, consideramos de que es importante hacer un cambio ya radical en lo que es la política de transporte terrestre, que debe de ya trabajar en todas las áreas, en todos los sectores, para poder de una vez ya definir esta nueva política y reducir el tema de los accidentes de tránsito con la fiscalización, una fiscalización real, severa, a los informales principalmente, porque no se trata de las empresas que son los formales, que bueno, en su mayoría cumplen con todos los requisitos, puesto que para que le obtengan la licencia, ellos han tenido que cumplir con una serie de requisitos. Pero existen empresas informales, las mismas que en estos momentos están circulando a su libre albedrío por las carreteras y están con los accidentes de tránsito con 30, 40 personas. Y lo que consideramos que debe darse una reorganización urgente de la SUTRAN, cambiar a los funcionarios con el objeto de que entre gente con una nueva política de transporte, bueno, en beneficio de nuestro país. Les agradecemos a nuestros invitados y seguramente este tema va a generar bastante comunicación, obviamente, entre los funcionarios que van a comenzar a preocuparse qué hacer, especialmente los representantes del nuevo gobierno. Amigos oyentes, retornamos con la última parte del programa.